Te quiero es verte como nuevo, perderte y que vuelvas habiendo vuelto a nacer. Respiro tu cuerpo, segundos en tu tiempo.